Por esta vez yo quiero decir lo que Cristo significa para mí. Pero cada vez que yo lo intento hacer, las palabras se me van. Entonces se lo diré como siempre se lo he dicho. Cristo, tú sabes. palabras nunca dirán cuánto te amo. Martínez.